va a ser un condimento especial para el espectáculo. Bueno, si uno lee lo que dice Hamilton, dice que van a tener que tomar, estar más atento a lo que está pasando sobre el vehículo, obviamente corriendo. Decisiones, decisiones del piloto. Y sí, está bueno eso. Está muy bueno, porque aparte se saca un poco el prejuicio de que los equipos intervienen en las maniobras de los pilotos o en las decisiones, y entonces eso le puede llegar a dar un juguito diferente a lo que es el espectáculo. ¿Te imaginas lo que puede ser Hamilton-Rosberg-Hamilton? Sí, sí. Sin que lo manejen por radio. ¿Te imaginas? Te pasa por arriba. Bueno, y el fin de semana se pone en marcha. Está la disyuntiva. Mercedes está mejor parado que Ferrari. Obviamente, mirando lo que fueron las dos últimas temporadas, sí. Pero habrá que ver, según lo que arrojaron las pruebas de Barcelona, el equipo de Ferrari ha aumentado su potencial y hay que ver si también mostró todo Mercedes. Hay que ver la evolución del equipo Williams. Hay que ver cómo responde Fernando Alonso a las nuevas mejoras que se le ha dado de 30 caballos al motor. Pero Alonso es un... Ojalá que le vaya bien a Alonso. Hay un montón de cosas. Y también, por otro lado, hablando de la parte internacional, arranca el MotoGP. Sí, Lorenzo, ahí vamos a estar, ¿eh? Lorenzo, el campeón del mundo. Márquez, Valentino. Con la bronca, y para mí la sorpresa, con la bronca que hay entre ellos. Para mí la sorpresa del año puede ser Maverick Viñales. Para mí, sigue insistiendo con Viñales. Me gusta Ducati. No, y no me pagó nada. Pero pero insisto que puede llegar a ser el piloto revelación del año. Para mí, por lo que se ha visto y por lo que se vio el año pasado, sin duda que el piloto de Ducati puede llegar a estar ahí metido. Sos parte de la familia más rápida de la radio. Pole Position. Vamos a fondo, pero con mucho profesionalismo. De lunes a viernes, desde las 18, nada se nos pasa. Porque todo pasa en Pole Position. Pole Position. Esa sensación diferente de vivir todo el automovilismo. Si estás buscando la luz, hoy está con nosotros la hermana Verona Platinum. Ella tiene mucha luz. ¡Mírenla! ¡Es pura luz! Geluz, fabricación y desarrollo de productos eléctricos. Nueva línea Verona Platinum. Ingresa a www.geluz.net e impulsa el cambio. Geluz. Pole Position. Pole Position. Una sensación diferente. 18 horas 57 minutos. Algunas novedades en el TC Mouras. Mariano Jauregui, un piloto que cambia. Sí, ha dejado la estructura del Donto Racing debido a la falta, bueno, de resultados y algunas cosas que por ahí no se terminaron de cumplir. Entonces deja la estructura. Se va al catalán Magni Motorsport. Pidió el pase de marca. Se va a Ford. Y estará conduciendo el auto que utilizaba Juan Tomás Catalán Magni el año pasado dentro del TC Pista Mouras. El jueves está probando para ya tener su primer contacto con este auto. Y por otro lado, el que cambia de preparaciones, Flavio Bortot, que tenía la preparación de Adriano Taborda, va a seguir en el equipo de Cristian Taborda, obviamente, pero directamente el que va a armar el motor es Jorge Pedersoli. Mira vos, así que peluca, vamos todavía. Cierta bueno, vuelta de Jorge Pedersoli. Pero Taborda siempre trabajó con Pedersoli. Pero ahora va a ser exclusivamente Pedersoli que se bien, va a perfecto, porque Taborda siempre estuvo ahí ligado a Pedersoli. Argentinos en el exterior, rapidito, vamos. Sí, porque se disputó la primera fecha de la Fórmula Pro Mazda en el callejero de San Petersburgo, y donde Nicolás Dapero finalizó décimo en ambas carreras, tanto la del sábado como la del domingo. Carreras lineales, donde ganó Pato Howard la primera y en la segunda ganó el norteamericano Aaron Telix. La Pro Mazda Championship no irá al óvalo de Phoenix y la próxima fecha será el 23 y 24 de abril en Barber Motorsport, el mismo trazado donde se desarrolló los test de pretemporada. Vamos. Hoy en el Club Hípico, 20 horas, se presenta la temporada del Super TC 2000, calendario, bueno, distintas cuestiones que va a estar tratando la categoría. Primera carrera con Super 8. Sí. Van a largar 4 autos por cada manga. Para tener un pequeño anticipo. En principio, esa es la idea. Qué hermoso están los Renault. La verdad que sí. Ahí viene alguna foto también de Peugeot. También ha quedado muy lindo. Hay varios autos bien decorados, hermosos. Sí. Bien, le ponemos punto final al día de hoy. Nuestro reencuentro va a ser mañana, como siempre, a partir de las 18 horas, haciendo Pole Position por MC50, Radio Belgrano, con todo el automovilismo. Quédese en nuestra sintonía porque ya llega Tiempo Nacional, el señor Macri, el señor Giovannini y muchas cosas más que tienen para decir. Chau, hasta mañana. Gracias y pásela bien.

Tenía guerras interiores, guerra desatada con otros, con otras naciones vecinas, hasta con mismo Bolivia le desataron una guerra porque se querían quedar con el norte argentino. Desde el Uruguay conspiraban y los que estaban exilados, entre comillas, que se habían rajado allá, porque acá estaban, habían hecho, no dejaron cagada por hacer, fusilaron a Dorrego, persiguieron y fusilaron gente. Entonces cuando le fue mal, se piantaron todo, y desde Montevideo se aliaban con los británicos, con los brasileros, que los brasileros apetecían la banda oriental, y lograron separarla de la del virreinato del Río de la Plata. Jamás Juan Manuel de Rosa entregó territorio como hicieron ellos después, como la banda oriental, como el Paraguay, como el Alto Perú. Todo eso lo perdieron los liberales, que hoy tienen monumentos en las plazas, sus nombres en las calles, mientras que los que pelearon al lado de Rosa, muy contadas ocasiones, son recordados. Al igual que Juan Manuel de Rosa, que fue muy recordado en mi época de estudiante. Se acordaban de él como el tirano, la primer tiranía, la de Rosas, la segunda tiranía, la de Perón. Pero yo no vi que Perón bombardeara una plaza donde murieron miles de civiles o cientos de civiles y miles quedaron heridos, ni tampoco que sin juicio previo pasara por las armas, que ese es el verdadero forma de expresar lo que ocurrió tanto en León Suárez como en otros lugares, porque no hubo juicio previo. Eso fue un crimen. Y es un crimen de lesa humanidad, porque se hizo desde el Estado, sin juicio. Sin embargo, nadie habla de esos crímenes. En el colegio secundario a mí me imponían hablar de la primera y la segunda tiranía. Así eran mis discusiones también. Y así también me afilé como para no dar mi brazo a torcer. Y así también me fui. En tercer año, cuarto, se terminó mi carrera. Esto como en el servicio militar, no, en la carrera militar, no en el servicio, pues el servicio lo cumplimos todos siendo soldados. Pero en la carrera militar, si no aceptabas las imposiciones de aquellos que habían derrocado al general Perón después del 55, eran pasados a retiro y en muchos casos ni siquiera retiro, les daban la baja y perdían su carrera y también su posibilidad de cobrar por haber servido a la patria durante tantos años en las fuerzas militares. Así que le rindo un homenaje a quien para mí, como para San Martín, fue el hombre que defendió la soberanía con uñas y dientes, con cadenas ató el río Paraná y terminó derrotándolos política y militarmente. Tuvieron que avenirse a lo que el brigadier general les imponía. El tratado de Arana con Gran Bretaña hizo que 21 cañonazos de la Armada Británica saludaran el pabellón nacional. Esa fue una forma de hacerle notar a los enemigos de siempre, porque después con el tiempo lo derrocaron, pero lo derrocaron ya con una coalición hasta donde estaba Brasil y los traidores de adentro, con propias tropas que les había cedido el general, el brigadier general, para combatir al Brasil, y se aliaron al enemigo para derrocarlo a él. Gran traición a la patria. Sin embargo, tienen nombre sus plazas, y en los terrenos que le robaron a Rosas están también erigidos monumentos a quienes en aquella oportunidad deshonraban a la Argentina. Por eso hoy lo recordamos con, no solamente con este silencio, sino también con algunas canciones que después se escribieron, porque fue como Perón, muchos años prohibido. A Rosa le aplicaron, no la 4161, pero le aplicaron la imposición de la historia, escrita por los Mitres, por los liberales que lo habían derrocado, y durante muchos años era lo que ellos decían. Pero el pueblo que tiene la memoria histórica en su sangre, a través de la palabra de sus ancestros que van contando, hasta que llegan algunos intelectuales que comienzan a hacer el revisionismo, y a partir surge la otra historia, la no contada, la oculta, la que se va descubriendo a medida que van surgiendo documentos, a medida que se va conociendo, por ejemplo, que San Martín le donó su sable con un testamento donde glorifica a Juan Manuel de Rosas. Y allí comienza una nueva etapa, que es la etapa del revisionismo, que fue mamada no por muchos, a tal punto que el general Perón, cuando es derrocado, creo que el mejor revisionismo lo hace Isar Rojas al marcar las dos líneas históricas. Ante una pregunta periodística, Isar Rojas dijo: la revolución de mayo, la revolución de septiembre del 55, tiene la línea histórica de mayo, Caseros, 55. Y allí nomás el general Perón, que para eso era muy rápido, y dijo: a la línea histórica mayo, Caseros, 55, nosotros le oponemos la línea histórica San Martín, Rosas, Perón. Y a partir de ahí, el pueblo peronista, que todavía tenía dudas, que había estudiado con la historia liberal y todo, despertó. Y ahí nace un revisionismo total y generalizado, a tal punto que con el retorno del general Perón en los años 73, 74, el 72 vuelve el general Perón, pero en los años 73, 74, el 20 de noviembre, gloriosa fecha de una gran batalla, donde fue aquella gloriosa batalla de donde se ató con cadenas el río allá por Ramallo, por la zona San Pedro, de la Vuelta de Obligados. Sí, está entre Ramallo y San Pedro, es uh-huh. Ahí en un codo. En Vuelta de Obligado. En la Vuelta de Obligado se recordó y se hizo, se conmemora a partir de una ley aprobada en el Congreso de la Nación, el Día de la Soberanía Nacional. Y también se profundizó, y con el tiempo algunos trajeron su cadáver aquí, pero no para honrarlo, sino para deshonrarlo, porque lo mismo que trajeron el cadáver aquí de Juan Manuel de Rosa y que pusieron en los billetes la figura de Rosa, de don Juan Manuel, son los que entregaron todo aquello que Perón había recuperado de mano de los ingleses y se lo había dejado al pueblo argentino. Así que hoy es un día triste para mí. Se lo vendían a la patria donde estaba Rosa, le vendían... le entregaban. Entregaban la soberanía. Le entregaban la soberanía nacional a aquellos que Rosas había combatido. Por eso digo, lo deshonraron a Rosa al traerlo a la Argentina. Y usaban algunos historiadores... Sí, famosos, como don Pepe Rosa o como... Como siempre. Vamos a pasar a los temas actuales. ¿Qué le parece? ¿Tenemos mensaje el día anterior? El viernes, 4. Bueno. Vamos a pasarlos al aire. 4535-5999, 4535-5999. Pasamos los 4 mensajes, le pasamos el trapo a eso y seguimos. Sí, Rubén, compañero, amigo, te habla Alejandro. Bueno, te felicito por el programa de hoy. Bueno, ya nos veremos. Ando de paso, pero siempre tus palabras son ilustrativas, sinceras y veraces. Un fuerte abrazo peronista y nacional. Chao. Yo no estoy de acuerdo totalmente con que le pidan el fondo WIC. Es una vergüenza como un país tan grande como la Argentina, con el pueblo tan sufrido de tantos años, y pedirle la escupidera a esa gente me parece lo último. Y bueno, Macri nos vacunó, nos embarazó y ahora no se hace cargo del pibe. Y están criando un monstruo que es la pobreza. Bueno, habló Eduardo Vituzengó, muy agradecido por el saludo de 9, día del Tamborcito Tacuarí. Ahora quiero hacer un aporte con respecto a la constitución del 49. El radicalismo votó absolutamente en contra. Y la gran controversia era si tenía validez la constitución de Perón. Porque la constitución vieja decía que tenía que tener mayoría, dos tercios de los diputados presentes. No decía presente, dos diputados. Y el peronismo adoptó al presente. Entonces con el quórum peronista se votó la constitución, con la posición del radicalismo. Un abrazo. ¿El ingeniero Castanino va a continuar en el programa o quedó varado en la lechería? Muy bueno el programa. José de Belgrano. Muy bien, gracias a todos los oyentes que se comunicaron el día viernes último. Sí, Rubén. Y no sé, debe haber quedado varado en la lechería porque hace rato que no se lo ve por estos andurriales. Sí, pasa que hay problema con la industria lechera y... Dice que le están cerrando los tambos, tiene miedo de quedarse sin leche. Bueno, lo esperamos, qué sé yo, que cuando pueda, que esté por aquí, vamos a continuar con el ingeniero. Hoy es, el día 12, sí, que nosotros estuvimos en el aire, cumplieron año Claudio Manuel Silvero y Gregoria Tolaba, al igual que Sandra Elizabeth Cristóbal. Para todos ellos, feliz cumpleaños. El día... El domingo 13 no tiene. No tengo. Y ayer el domingo, el día de hoy... 14. Lunes 14, tenemos un cumpleaños que es del de Diolindo Galarza. Y tenemos un cumpleaños especial y le mandamos un fuerte abrazo a nuestro querido amigo José Notaro. El Tano Notaro. Así que le mandamos un fuerte abrazo de todos. Nos alegramos que ya haya entrado a la mayoría de edad. Sí, la verdad que termina de dejar de ser un adolescente para comenzar. Póngase los largos, don Notaro. No sé cuánto cumple, pero de algo estoy seguro, que la mayoría de los años que tiene los pasó en casa. Sí. Tiene más cárceles visitadas que años. Sí. Pobre Tano. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo a Notaro si nos está escuchando. Vamos a aclararle y, para quien nos escucha. Y si él puede llamar, lo sacamos al aire para saludar. Rubén, no, quería aclararle que a quien nos escucha desde hace poco, que es un gremialista de la UOM histórico, don José Notaro, y que si estuvo preso no por delincuente, sino era por su lucha gremial, por favor. Por favor, no, pues esto más que... ¿Cuántos dirigentes de la UON estuvieron presos durante muchos años por defender una causa peronista? Si viniera ahora y viera lo que pasa con los gremios, toda esa gente que la mayoría no está, que ya murieron, no muchos de ellos, se mueren, se vuelven, dicen no puede ser, esto no lo puedo creer. Casualmente ayer, hoy había ahí una Magaldi de San Nicolás. De San Nicolás publicó una foto donde recuerda a su padre, una foto del general Perón que le manda una carta a su padre. Claro, eran otros dirigentes, y entonces yo le pongo allí que por su lealtad a Perón y por lo que significó esa lealtad para el movimiento, fue que lo mataron, porque lo asesinaron, esa infame subversión, que precisamente servía a otros fines, que no eran los fines del movimiento. Esto hay que dejarlo bien en claro, que el general Perón cuando los echa le dice que no son más que mercenarios al servicio del dinero externo. Y ese dinero externo fue el que les pagó para que mataran a peronistas como Magaldi, como Rucci, como Ponce, como Mansilla y como muchos otros. Quiero recordar que Magaldi era secretario general de la CGT de San Nicolás y era secretario general del gremio textil de San Nicolás. Bueno, con la muerte de estos hombres, fíjense en la industria textil lo que quedó. No hay más industria. Con la muerte de estos hombres, fíjese lo que las industrias metalúrgicas que desaparecieron. Lo que quiere decir que ellos eran el puntal de la soberanía nacional y la plena ocupación para los trabajadores mientras vivieron. Después vino otra camada de dirigentes que les resultó más fácil aliarse con el enemigo que defender a su clase. Muy bien. Pero, triste, ¿no? Pero como así. Vemos, la tradición ya viene. Primero hablábamos de Rosa y ya había traición. Ahora hablamos que sí. Esto fue en los 70 y había traición. Hoy, más que nunca, se ve la traición. Sí, todos los días. O sea que aparentemente nuestro país está hecho de eso. Exacto. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Habrá que seguir peleando, no nos queda otra. Por lo menos son los que quieren desarticular lo que hay. Por lo menos. Lo que hay, lo que. Pero fíjese lo que están queriendo hacer ahora. Van a vender. Por eso yo digo. ¿Se acuerda los primeros días que yo dije? Empecé a cuestionar una serie de medidas de este gobierno y ya me llamaron un montón. Pero usted no quiere a nadie, dele tiempo, hay que darle tiempo. Tanto tiempo le dimos que le dimos una hora por día. Mire, nosotros le dimos una hora por día. Mirá todo el tiempo que le estamos dando. Que antes teníamos dos, podíamos pegar más. Fíjate una cosa. El inicio de la destrucción de las Fuerzas Armadas, primero había que desprestigiarlas. Y la desprestigian, ¿por qué? Porque la única revolución para el pueblo argentino no surge de los políticos, surge de las Fuerzas Armadas con la revolución del 4 de junio del 43. Y los 10 mejores años de felicidad de nuestro pueblo está dado en ese encuentro hermanado entre las Fuerzas Armadas custodiando una revolución nacional, apoyándola, y el pueblo que gobernaba a través de sus representantes. Y el conductor, el genial conductor que había, el coronel Perón, que después pasó a ser general y después, en su último tiempo, teniente general. Pero las Fuerzas Armadas fueron las que le dieron vida en muchas cosas a este país. Entonces había un proyecto de desprestigiarlo. El primer desprestigio se obtiene a partir del 55, donde desde las Fuerzas Armadas mismas viene una contrarrevolución sangrienta que derroca al gobierno del general Perón. Y mantiene proscrito al pueblo durante 17 años, que no le deja elegir. Y cuando elige y elige lo que a ellos no le convenía, ya no había estado a la altura. Pegaban otro golpe. Ya no habían estado a la altura de las circunstancias en el 30, ¿no? Cuando claro, tocaron a Dios. Claro, pero era fue ya en esa época había un cierto desprestigio, pero no era tan grande como el que surge en el 55. Ahí es donde las Fuerzas Armadas se empiezan a desprestigiar totalmente y se alejan del pueblo. Al alejarse del pueblo, ellos pretendían que el pueblo se volcara hacia la izquierda, hacia el marxismo. Y no fue así. Porque el marxismo siempre ha sido socio de ellos. Fíjate que en el 45 estuvieron aliados contra Perón. En el 55 vuelven a estar aliados contra Perón. Los gremios, los libertadores democráticos, se lo entregan a los 32 democráticos. De los 32 democráticos había una gran cantidad del Partido Comunista. ¿Qué tan democrático eran los comunistas? Y las universidades se le entregan a los marxistas para que vayan haciendo el meloneo de los intelectuales futuros a través del marxismo. De allí que el marxismo pasó a ser, en los años 70, 60 y pico, la escuela militar de la guerrilla. Entonces, ellos comenzaron con una etapa que se vuelve a consolidar después del 76. El desprestigio, se profundiza ese desprestigio. Y al profundizarse ese desprestigio, luego viene lo que estuvimos viendo, cómo se destartalaron todas las fuerzas. No tenemos fuerza aérea, no tenemos marina de guerra. Se desmilitariza fundamentalmente después de Malvinas. Sí, después de Malvinas. Que ahí también podemos decir que se cometió un error, ¿Podemos decirlo? Bueno, vamos a decir así. Se cometió un error, pero eso no da lugar a que se juzgue la valentía de todos aquellos que murieron convencidos que peleaban por la patria. Más allá de quién lo hizo, cómo lo hizo, esa gente merece el honor y la gloria. Sin embargo, lo ocultaron y en cierta forma hay como una desmalvinización y una en la civilidad una especie de bronca hacia eso, como si los que murieron tuvieran la culpa de haber ido a defender algo que era nuestro. Pero después vino lo otro. En los últimos tiempos, la destrucción total del ejército y de lo poco que queda, lo hicieron con la izquierda, pero de lo poco que queda, ahora viene el liberalismo y va a terminar la obra, porque esto no lo hacen los que gobiernan acá. Estos cumplen el mandato de aquellos que le dicen lo que tienen que hacer. Y uno de los pasos que vamos a ver en estos días, y que yo lo publiqué en Facebook, es la destrucción total de las Fuerzas Armadas como fuerzas. Casualmente, los otros días me comentaban y yo me reía, porque dicen que andaban unos chinos pescando en el mar territorial argentino, dentro de... Sí. Y entonces les dieron la alerta. Los chinos se le cagaban de risa. Se le iban... Y estos le tiraban como para que... Bueno, le tiraron tanto, advirtiéndole que se quedaron sin bala. Así que cuando siguieron pescando, cuando quisieron, se fueron a la mierda los chinos. Uh-huh. Eso es lo que tenemos nosotros como custodios de nuestra soberanía. Y ahí también denunciado un faltante de municiones. Bueno, ese es otro tema y muy preocupante. Porque ¿para qué van a ser usadas esas? El fulminante... es lo que llamaría el cebo, se llama. El fulminante es aquello que enciende la pólvora, que se coloca en el culote, donde golpea el percutor, donde golpea el martillo, uno le dice martillo, otro percutor, del arma. Golpea ahí y eso enciende, es el que produce el chispazo, que enciende la pólvora, y los gases de la pólvora al encenderse empujan el proyectil de plomo que viene engarzado en lo que sería la bala, el casquillo. Bueno, imagínense que se han desaparecido millones de eso, casi 10 millones. Es mucho 10 millones, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Para qué van a ser usadas? Porque con eso... Sí, igual somos 40 millones, le faltan algunos todavía. Con eso, con esos fulminantes, usted lo único que tiene que conseguir es los casquillos usados, le cambia el fulminante, le pone la pólvora, le pone el proyectil, y todo eso se puede hacer fácilmente. Y tiene proyectiles para armar. Y lo más raro de todo esto... De lo más raro de todo esto, que mucha munición para un fusil ruso, que acá las Fuerzas Armadas ni la Fuerza de Seguridad lo tienen. Esa es otra de las cosas que debe preocuparnos. ¿Por qué están acá eso? El AMK-47. No, pero ¿por qué está acá para esas armas que no se usan? Claro. Esa es la pregunta. Pero se llaman... digamos así, el nombre que le das del creador de esa arma es la Kalashnikov, que era un ruso, coronel Kalashnikov, que fue seguramente algún vecino de nosotros lo maneja. Un arma muy buena y utilizada porque no por casualidad, porque es buena para el combate así en localidades, y es usada por todos los grupos guerrilleros, el Kalashnikov. Entonces ahí da que pensar, ¿no? Yo vengo diciendo de hace tiempo, miren muchachos, miremos todo lo que está pasando, miremos lo que está pasando. Pero es preocupante. Y como les digo esto, van a vender, casualmente ayer fuimos a comer con Sampaio, ayer no, el sábado, con Héctor Sampaio, íbamos por Campo de Mayo y él me enseñaba, mirá, aquí estaba yo parado haciendo guardia la noche que viene el general Perón, el coronel Perón, con la gorra bajo el brazo, y preguntó por el coronel, y se encontraron los dos, y yo fui estaba presente ahí cuando ellos le preguntan al coronel Perón, y preparado todo, sí, listos para arrancar. Y después salieron todos por la revolución del 43, del 4 de junio del 43. Y veníamos hablando de eso, y le digo, mira, le digo, qué inmensidad de campo, que yo le digo, quédate tranquilo, Héctor, que en cualquier momento acá son todos country. Todo se va a vender, y le digo, y esto va a ser un negocio para los hijos de mala madre, ¿no? Dijo esta palabra más fuerte. Y me miró y se sonrió. Y hoy a la mañana, me encontré anoche, mejor dicho, me encontré con la noticia de que van a vender y desprenderse una gran cantidad de terrenos y cosas del ejército argentino, o de las Fuerzas Armadas, no solamente el ejército. Si mañana nosotros queremos volver a tener una defensa en serio de lo que sería la custodia de nuestro territorio y de nuestras riquezas, no podríamos hacerlo porque no contamos con qué defender lo que es nuestro. Entonces todo esto no es casual, apunta a una determinada estrategia. Y que esta semana en el Congreso se puede consumar. Se va a firmar. Casualmente, yo les voy a traer algunas cosas que con respecto a lo que les pasó a los griegos, y van a ver la similitud, porque a los griegos los endeudaron algunas dictaduras militares que surgieron. Después vinieron las democracias que deberían arreglarlo, pero convalidaron todo lo que las dictaduras militares hicieron con respecto a la creación de deudas. Deudas ilegítimas, por cierto, porque no tenían jerarquía constitucional para endeudar la nación. Pasó lo mismo acá. ¿Y cómo fue que después siguió la historia? Le obligaron a desprenderse de todas las empresas, de todo el patrimonio. Hasta un puerto han perdido últimamente. Ahora lo último que perdieron fue un puerto. Un puerto. Y hasta le sugirieron entregar algunas islas como parte de pago para saldar la deuda. Eso en un momento lo dijo Merkel. Si no tienen plata para pagarnos, que nos entreguen algunas Entonces, islas. Entonces, miren la similitud y observen que estas cosas no son casuales. Y el puerto no es que perdieron un pedacito de terreno. No, el puerto perdieron algo estratégico. Y perdieron toda la soberanía del país. Perdieron la soberanía desde el momento que el puerto, que como pasó antes acá en la Argentina, ante el puerto lo dominaban los ingleses. De los que estaban en contra de Rosas y que se iban a conspirar a Uruguay, pertenecían todo al porteñismo, la gente que pertenecía al puerto. Porque era la exportación, manejaban la importación. Y es ahí donde estaba el negocio, y el negocio no era para el pueblo. El negocio era para los pícaros, para ellos. Para los ingleses fundamentalmente. Y de ahí las comisiones le obligaban a los pícaros. Y de ahí que Rosas crea la ley de aduana. Para que esto se termine. Por eso algunos dicen, ¿para qué se habla de historia? ¿Para qué nos remontamos a tal o cual época? Si no conoces la historia, no podés interpretar el presente. Es que es lo único que tenemos, aparte. Futuro no tenemos, porque todavía no llegó. Y el presente, dentro de un ratito, ya es historia. Y casualmente, fíjate vos, ¿no? El general Perón, cuando los echa de Plaza de Mayo, le dice a los subversivos, y vuelvo a repetir, no son más que estos estúpidos que gritan, que no son más que mercenarios al servicio del dinero externo. Cuando le dice eso Perón... A ver, pará. Vos lo decís, pero el que mejor lo decía era Perón. A ver cómo lo decía. Bueno, que lo diga Perón. Vamos a escucharlo a él, a ver si yo me equivoqué, porque por ahí me equivoco, ¿viste? Esos infiltrados que trabajan adentro y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera. Que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero. Sí, lo dijo. Así está. Al servicio del dinero extranjero. Si vos entras en el Facebook mío, donde Tiempo Nacional, ahí te vas a encontrar un artículo donde unos pibes de estos hackers que le llaman, que se meten en las redes y que hacen espionaje a veces, descubrieron que desde Gran Bretaña son los que bancan desde el mismo gobierno las guerrillas en Medio Oriente. Entonces, a los grupos que dicen combatir. A los grupos que ellos que proclaman que lo van a combatir. Proclaman que combaten. Entonces, ellos mismos lo están abasteciendo de armas. Y aquí, cuando llegó el peronismo, ellos lo primero que hicieron fue alzarse en armas contra el gobierno peronista. ¿Y quién los bancaba? Hubo un buque que traía armamento por valija diplomática de Gran Bretaña para la embajada británica en la Argentina. Y se descubre ese armamento. Ese armamento era para la subversión. Entonces esto origina un grave enfrentamiento con el gobierno argentino. Esto es lo que se descubrió en dos contenedores llenos de armamentos y proyectiles para apoyar a la guerrilla. Entonces, ¿a quién respondía la guerrilla? Estaba equivocado Perón cuando le dice que no son más que mercenarios al servicio del dinero externo. Pero yo traigo esto para asociarlo. Ya en el 55, que la técnica era la misma. Los que atacaban a Argentina tenían, tenía las espoletas que le había dado la Gran Bretaña. Entonces, no está equivocado. ¿Y hay alguna prueba que conecta también la familia de Bin Laden con la familia de George Bush, que tenían y no lo dice, petroleros? No lo dice un peronista lo que estamos hablando. Lo denunció en el Congreso de la Nación Oscar Allende con respecto a las naves inglesas que estaban en Bahía Blanca, y esto lo denunció Oscar Allende en el Congreso de la Nación y pidió una investigación. Y bueno, y ahí fue donde... Está en el mismo cajón de la de Ballester. ¿Eh? Está en el mismo cajón de la deuda externa de Ballester, exacto. En el mismo cajón donde está la denuncia de Ballester, de que el fallo de Ballester, ahí está esa... Y que la guardan bien esa denuncia, porque ahora necesitan que no se hable. Que no se hable de todo eso. Bueno, pero, viste, todo esto es importante... No sé, si vos querés leerlo, entramos ahora en Facebook, podés leer, yo lo publiqué, el tema de estos chicos que descubrieron lo que sería el apoyo de Gran Bretaña. Pero lo que yo quiero señalar con esto es la similitud, y que es la misma estrategia que utilizaron aquí. Entonces no quedan dudas de que todos estos grupos trabajan en función de estrategias que no son precisamente estrategias de los países, sino que cuando hay un país que ellos tienen una estrategia para quedársele con algo, le crean estos grupos, como le están haciendo en Siria para quedarse con su petróleo, como lo hicieron con Irak cuando lo metieron en guerra y después lo dejaron, lo plantearon ante el mundo, lo mostraron como lo peor de lo peor. Entonces todo el mundo aplaudió la invasión a Irak y murieron millones de iraquíes civiles que no tenían nada que ver. ¿Y qué lograron ellos? Todo esto que estamos viendo, esta desestabilización de la zona, que lo único que para ellos ha sido un negocio, para la venta de armas, ha sido un negocio para ellos, porque la industria del armamentista en Estados Unidos pegó un salto, floreció, también la industria petrolera. Fíjese que las tropas estadounidenses implantaron, los señores del petróleo, los grupos mercenarios que respondían a ellos y estaban mejor pertrechados que los propios soldados americanos. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Hay una ocupación civil por parte de empresarios con la ayuda militar de una nación externa. Con el aplauso de la OTAN y de todos aquellos que dicen combatir las guerrillas, pero en definitiva las crean ellos para voltear los gobiernos que a ellos no le convienen. Lo hicieron con Gaddafi, después de aquella famosa denuncia que Gaddafi hizo en la UN, y ahí se clavó la tumba. ¿Qué le parece si escuchamos oyentes primero, para después continuar con el homenaje a Rosas? Exactamente, 4535-5999, 4535-5999 para comunicarse. En 40 segundos deje su mensaje en la línea rotativa y recuerde que ahora vamos hasta las 20 horas. Rubén, Jorge, Espínola, buenas tardes. en el día de hoy un gran militante peronista, sindicalista de la Unión Obrera Metalúrgica, un gran espartano cumpleaños. La Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina saluda al compañero José Notaro. Felicidades, Tano. Carlos Rodríguez. Muy buenas tardes, señor Giovannini, y a toda la mesa. Los saluda Roberto de Pablo Nogués. Le quería hacer un pequeñito comentario. Hoy fui a una óptica en Polvorines frente a la estación para buscar unos lentes que recetados por el FAMI. Y resulta que me querían cobrar 100 pesos porque si no, no podían hacer el trámite. Porque dice que el FAMI no paga. Y yo tengo tiempo hasta el día 10 para ver si el FAMI pagó, entonces no me van a cobrar nada. Entonces no hice el trámite. Voy a tener que ir después a otras dos ópticas que tengo una dirección para ver si ahí no cobran. Giovannini, Macri, les mando un saludo grande desde acá del barrio, humilde barrio de Colegiales, su Karen Alemán les habla. El día jueves, Dios mediante, estaremos ahí y le voy a dar un abrazo cálido. Vamos a volver a insertarnos nuevamente con nuestra campaña. Vamos para adelante los jubilados, todos de la mano, empujando como podemos. Vamos a apoyarlo. Sí, hola, habla de Fidelio de Morón. ¿Qué tal, Jorge Macri y Rubén Giovannini? Bueno, me quería también recordar a nosotros que fuimos de gremio al Gato Smith, otros que no pudieron doblegar con otros compañeros. Y bueno, la persecución que tuvo el trabajador para defender la soberanía, como la privatización en Cebu, para ver la gente que está con problemas sin luz. Y el robo que están haciendo actualmente este gobierno que le deja lugar a los últimos. Hola, buenas noches. Para el programa del señor Giovannini y todo su equipo, habla la señora Virginia Serrán. Estoy escuchando su exposición. Y a Carlos Suárez le mataron al general Valle y a los otros tantos. Esa es la justicia que tenemos con la democracia. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Rubén, mi amigo Espíntulo, Andrés, un abrazo y a todo el equipo de Radio Belgrano. Me habla Jorge de Villa Ballester. Rubén, ya que estás hablando de las Fuerzas Armadas, el gobierno kirchnerista la destruyó, las Fuerzas Armadas. Mire cómo será, querido, su uniforme, lo mandaron a hacer en China, lo corrupto del gobierno kirchnerista que teníamos. Las autoridades militares, ¿qué hacen? No hace nada, Carlos. Hasta los uniformes de la Fuerza Armada lo hacen en China. Es vergonzoso, corruptos. Nada más que eso, Jorge de Ballester. La patria está desangrando por la ambición del poder, la libertad peligrando, por la ambición del poder, la libertad peligrando. Revuelo de ponchos rojos, palau de la guardia el monte. Ya viene don Juan Manuel, trayendo la paz y el orden. Ya viene don Juan Manuel, trayendo la paz y el orden. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborosa. ¡Viva la federación! Y don Juan Manuel de Rosas. ¡Viva la federación! Manuel de Rosa. independencia. Como premio a su valor, su patriotismo y nobleza. Como premio a su valor, su patriotismo y nobleza. Porque serviles inciensos nunca quemó por su gloria. Don Juan Manuel ha quedado sepultado en nuestra historia. Don Juan Manuel ha quedado sepultado en nuestra historia. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborosa. ¡Viva la Federación y Don Juan Manuel de Rosa! ¡Viva la Federación y Don Juan Manuel de Rosa! Muy bien, continuamos en tiempo nacional. 139 años se cumple del fallecimiento de Don Juan Manuel de Rosas. Lo que escuchábamos era Revuelo de Ponchos Rojos, de Raúl Truyenque, y la música de Roberto Rimoldi Fraga, que también era el intérprete. Bueno, los dueños del circo, dice esta nota que publicaste vos en Facebook, dice un grupo de adolescentes experto en informática ha logrado pruebas que vinculan al gobierno británico con varias cuentas en Twitter dedicadas a apoyar al grupo terrorista de Estado Islámico, también conocido como Daesh, e informan medios ingleses. Es un grupo de cuatro jóvenes que son expertos. Se hacen llamar Banda Sec, sostiene que una serie de cuentas de redes sociales partidarias del Estado Islámico están siendo manejadas desde direcciones de Internet vinculadas al Departamento de Trabajo y Pensiones británico. Y según el Mirror, Banda Sec obtuvo indicios de que al menos tres cuentas que promulgan las ideas de EI remiten a la oficina la DWP en Londres, y este grupo rastreó las direcciones de IP. El IP es donde está ubicada cada computadora utilizadas por los yihadistas digitales para acceder a las cuentas de Twitter, y lleva a cabo campañas de reclutamiento y propaganda en línea, y después de lo cual compartieron su hallazgo con el medio británico. La revelación ha suscitado especulaciones sobre la posibilidad de que el departamento gubernamental esté manejado cuentas que apoyan a este grupo, o que habrían sido creadas por los servicios de inteligencia para detectar potenciales yihadistas. El portal de noticias logró averiguar que las direcciones IP involucradas en las cuentas propagandísticas forman parte de una serie de transacciones entre Gran Bretaña y Arabia Saudita. Nos enteramos de que el gobierno británico vendió un gran número de direcciones IP a dos empresas saudíes, eso lo explica el Mirror, y después de que la venta se completara en octubre de este año, las direcciones fueron utilizadas por miembros o simpatizantes de EI para difundir su mensaje extremista, agrega el diario. Y después, bueno, son los comentarios que se agregan, pero esa es la noticia en realidad. En definitiva, qué casualidad. Acá traían contenedores con armas, aquí tenían apoyo, de aquí muchos se exilaron en Inglaterra. Dos más dos son siempre cuatro. Si vos asociás, dos más dos son siempre cuatro. Y qué casualidad que lo más feroz de la guerrilla no fue durante el gobierno militar, sino fue durante el gobierno peronista. Ahí es donde fueron los hechos más terribles. Dicen que en el 76, cuando Videla ya toma el gobierno, ya estaba como desarticulada la guerrilla. Y claro, porque fíjate vos que sus propios jefes, yo conté muchas veces lo que yo estaba en YPF con el teniente coronel Lobón, que era el interventor de YPF, y me dice, hablando así de que había habido una serie de situaciones, y me dice él, yo tengo informes de que va a ocurrir algo muy grave, porque en esos días también hubo un levantamiento de la aeronáutica, el capelinazo posterior, el capelinazo, que fue posterior al hecho de Viejo Bueno. Dice, va a haber un hecho que va a conmocionar. Días antes, muy pocos días antes, había ocurrido lo de Formosa. Entonces, me dice, pero esta vez lo van a estar esperando. quiere decir que ya había información. Ya estaba vendida, digamos. Y ya estaba entregado todo. Ya estaba vendida la entrega. Ahora vos fijate que el hecho de... Estamos hablando de Montechingolo. De Montechingolo, bueno. sí, viejo bueno, el Arsenal no viejo bueno. Ese hecho, ¿qué origina? El capelinazo origina la caída de Faustario, que era el único comandante que se oponía al golpe. Ingresa, y viejo bueno... Ingresa Agosti. Ingresa Agosti. Y el viejo bueno origina la caída del jefe de Policía Federal. ¿Y a quién ponen? A Albano Arguindegui. Después ministro del Interior. Y gran represor. Entonces vos te das cuenta que todo venía pergeñado y organizado para la toma del poder, pero que la guerrilla estaba al servicio de esa toma del poder. Por eso volvieron y si fueron gobierno. Y lo que estamos diciendo, que estaba vendido, es que ahí fueron las grandes bajas que tuvo la guerrilla. Pero las bajas armadas, porque la verdadera subversión no es la subversión armada. La verdadera subversión es la que después se vivió, que es la que destruyó la Argentina, la que destruyó los valores, destruyó la familia, las costumbres, la economía, destruyeron... Porque vos mirá, otra cosa... el que origina el Rodrigazo, que fue tan famoso, que fue un proceso inflacionario muy grande, pero ¿quién lo origina ese proceso? Perón, antes de morir, dice que va a llamar a como se llaman, paritarias, en el mes de agosto. Perón muere en julio y le pide a Isabel, si yo no llego a estar, cumplí con mi promesa. Isabel llama a paritaria, hace una acordada de ministros y les dice, no se puede dar más de tanto, dijo Gómez Morales. No se puede dar más del 54%. Y los gremios empezaron a cerrar todas las paritarias con el 50, 51, 54, 53%. Después, condiciones de trabajo, la que ustedes quieran. Estaba la ley 2744, la mejor ley de contrato de trabajo de todos los tiempos, que la hizo Isabel Martínez de Perón. ¿Qué pasó? Y el Producto Bruto Interno que se repartía en ese momento era del 48% y el 52% del capital. El más alto de todos los tiempos. Pero eso no le convenía a muchos. Entonces, ¿qué pasa? Las paritarias, había un ministro de Interior, de Trabajo, que estaba comprometido a no homologar más allá del 50 y pico, que era la base. Entonces, el representante de los metalúrgicos, de los empresarios, acuerda con el gremio metalúrgico el 130 y pico%, porque estaba en pelea con Esmata, que Esmata también acuerda con 130 y pico, entonces para no perder afiliados, también acuerdan con el 130 y pico. Convengamos que el ministro de Trabajo también pertenecía a la UON. Pertenecía a la UON. Era Otero. Era Otero. ¿Y qué hacen? Otero, sabiendo que había una acordada de ministros que más del 54 no se podía aprobar, homologa. Eso produce la renuncia de Gómez Morales, la aparición de Rodrigo, y cargó sobre la espalda a Rodrigo la culpa. Pero ¿sabe quién era el empresario metalúrgico que le da el 130 y pico% a los trabajadores? De después fue socio de Martínez Dios. No, fue Martínez Dios, representando a los metalúrgicos, a través al empresariado metalúrgico, porque él era de Asíndar junto con López Ofrán, terrible gorila. Y ellos fueron los que producen el cimbronazo económico. Pero que estaba ahí era Piccinini, que estaba ahí. Bueno, pero Piccinini era de la izquierda, que desestabilizó todo el cordón siderúrgico para que no hubiera producción de laminado, no hubiera producción de hierro, porque era necesario para cumplir con el plan trienal, que estaba basado en la obra pública y en la creación de bodegas y de buques para transportar nuestra riqueza a través de la marina mercante. Porque estaba minado de astillero en aquella época. Me andaba si encontrás un astillero hoy. Entonces, esto, que muy poca gente lo sabe, te demuestra que hay toda una confabulación y todo contra el gobierno del general Juan Domingo Perón. Y por eso, el 76, cuando dan el golpe, a muchos de ellos le dijeron, por ejemplo, a Casildo Herrera le dijeron, tómatela, yo ya me borré, dijo, desde el Uruguay. ¿Por qué? Porque no lo podían detener. Porque era miembro de la OIT. Internacionalmente hubiese sido un escándalo. hasta, así que hasta negociaron, vos te vas, con alguno, y a otros los guardaron para que no les pase nada. Porque ahí la traición fue evidente, de que estaban todos complotados para la caída del gobierno de Isabel Martínez de Perón. Te voy a poner un caso, porque mucha gente, y sí, nacionalizó la Ítalo, un día le voy a contar cómo fue el tema de la Ítalo, pero hoy sí le voy a contar algo que nadie entendió por qué sucedió. Se los voy a contar porque hay un hecho ahora que se demuestra que Isabel Martínez de Perón no estaba equivocada cuando lo hizo. Isabel Martínez de Perón nacionaliza las bocas de expendio. Y todos se preguntaban, ¿para qué las bocas de expendio? ¿Qué? El surtidor donde se carga, ¿por qué la nacionaliza? ¿Por qué no nacionaliza las empresas? No, no, la boca de expendio. Ahora, ¿por qué? Porque cada vez que usted carga un litro de nafta, hay un impuesto que usted está pagando. Y las empresas cobraban ese impuesto y lo rendían después de 60 días. Y ese dinero, una masa de dinero infernal que el Estado tiene en manos de otro, y que es ganancia para las empresas y pérdida para el Estado Nacional. Entonces, nacionaliza la boca de expendio, y estando nacionalizada la boca de expendio, cuando llega la noche, ¿cuánto se facturó? 10 mil pesos, bueno, de esos 10 mil, 4 son del Estado, 6 de la empresa. Y al otro día lo mismo, cada estación de servicio en todo el país, imagínense la recaudación diaria que era eso de impuestos para el Estado Nacional. Nadie lo entendió. Todavía criticaban y hablaban pavada. Bueno, ahí tienen la prueba de cómo se estafa la nación por las bocas de expendio. ¿Vieron que denunciaron que hay 8 mil millones de pesos que Cristóbal López, que tiene algunas, no tiene una gran cantidad de bocas de expendio? Tiene algunas bocas de expendio. Y con alguna boca de expendio se comió 8 mil millones de pesos la petrolera Oil. De recaudación, porque él cobraba y el impuesto no lo daba, no lo pagaba. Entonces, hoy son 8 mil millones de pesos que él se comió y que nadie le reclamó, porque la AFIP, yo tenía un hijo que tenía con, tengo un hijo, pero ya no tiene más lo que tenía, con otros socios se habían puesto una agencia de motos. Estaban como, le habían cerrado la importación, Moreno, estaban haciendo malabarismo para poder pagar los sueldos a la gente que tenían empleada. El día 30 pagaban los sueldos, el día 7 tenían que aportar los aportes. El día 10, si no estaban los aportes realizados, el día 15 usted ya tenía una carta donde le intimaban a depositar, pero ¿cómo? A un pobre perejil que tiene una pedorra, casa de moto, venta de motos, lo controlan y tiene que poner la plata a lo inmediatamente. Y a este que tiene miles de millones de pesos, nunca la AFIP lo controló. Pero esto que yo les cuento es para que ustedes se den cuenta por qué la nacionalización de la boca de expendio. Porque si las bocas de expendio estuvieran nacionalizadas, nadie puede evadir como ha evadido este señor. Y no son dos mangos, es muchísima plata. Y así como evade este, ¿quién controla lo que evade en el resto? Si hasta hacen convenios secretos que hasta con orden de la corte desobedecen y no quieren mostrar lo que firmaron. ¿Qué podemos esperar, señores? Por favor, por favor. Y todavía hay algunos giles que me vienen y me hablan de Isabel Martínez de Perón. ¡Oh! Señores, si hubo alguien que defendió lo nuestro, fue esa señora. Bueno, mañana vamos a seguir, porque ya no tenemos más tiempo, ni para más música, ni para efemérides. Mañana para lo noticia, ponemos acá, Frugli. Ni para nada, exactamente. Así que nos vamos recordándole que esta semana comienzan la radio abierta y las marchas. A partir del jueves va a estar ahí la Mesa Nacional de Jubilados y va a haber más gente que en Brasil protestando contra... ¡Ojalá! ¡Ojalá! Si llega a pasar eso, no te puedo asegurar que los jubilados cobran todo. Mañana nos reencontramos a partir de las 19. Esto fue Tiempo Nacional. Ya llega Agustina, y se hace cargo de Somos Fútbol. Hasta mañana. Ahora podés llevar la radio a